Tengo tu nombre amarrado con hilos de seda al corazón. Tengo tus manos sobre las mías, dándome paz, dándome amor. Llevo conmigo tus promesas. Todo lo puedo si estás aquí. No tengo miedo, mi fortaleza y mi protección vienen de Nada tocará mi casa ni habrá. Y aceite.